buenas tardes, queridos auditores de Hojas de Canelos. Como siempre, vamos a leer algunos párrafos, en este caso un cuento muy lindo, para niños y para adultos, para que ustedes se interioricen de páginas de la literatura, sobre todo chilena, que han tenido mucho impacto en el exterior. Los auditores que nos llamen a Radio Canelo, como siempre, pueden optar a un libro que cada vez sorteamos en este programa con el apoyo de la editorial LOM. Muchos chilenos comenzaron a escribir en el exterior durante el largo exilio al cual fueron enviados por la dictadura. Uno de ellos, un ovallino, el Luis Sepúlveda, quien llegó a Alemania, se radicó en Hamburgo y desde allí comenzó a escribir una serie de novelas que han tenido un gran impacto, yo diría, mundial. Quizás ustedes han escuchado hablar de la novela que se llamaba Un viejo que leía novelas de amor. Otra como Un mundo al fin del mundo, que tiene que ver con nuestro país. Y sobre todo un cuento muy hermoso que él escribió para sus hijos, que se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. De ese libro me gustaría leer hoy y quizás también la próxima semana algunas páginas. Y llámenos sin miedo al 841-4135 para que postulen al sorteo de un libro entregado a nuestro programa por la editorial LOM. Leo entonces de Luis Sepúlveda, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Mar del Norte. Banco de arenques a babor, anunció la gaviota guía, y la bandada del faro de la arena roja recibió la noticia con graznido de alivio. Llevaban 6 horas de vuelo, sin interrupciones, y aunque las gaviotas pilotos las habían conducido por corriente de aires cálidos que hicieron placentero el planear sobre el océano, sentían la necesidad de reponer fuerzas, y qué mejor para ello que un buen atracón de arenques. Volaban sobre la desembocadura del río Elba, en el Mar del Norte. Desde la altura, veían los barcos formados uno tras otro, como si fueran pacientes y disciplinados animales acuáticos, esperando turno para salir al mar abierto y orientar allí su rumbo hacia todos los puertos del planeta. Akenga, una gaviota de plumas color plata, le gustaba especialmente observar las banderas de los barcos, pues sabía que cada una de ellas representaba una forma de hablar, de nombrar las mismas cosas con palabras diferentes. ¡Qué difícil lo tienen los humanos! Las gaviotas, en cambio, graznamos igual en todo el mundo, comentó una vez Kenga a una de sus compañeras de vuelo. Así es. Y lo más notable es que a veces hasta consiguen entenderse, graznó la aludida. Más allá de la línea de la costa, el paisaje se tornaba de un verde intenso. Era un enorme prado en el que destacaban los rebaños de ovejas pastando al amparo de los diques y las perezosas aspas de los molinos de viento. Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada del faro de la arena roja tomó una corriente de aire frío y se lanzó en picado sobre el cardumen de arenque. 120 cuerpos perforaron el agua como saetas y al salir a la superficie, cada gaviota sostenía un arenque en el pico. Sabrosos arenque. Sabrosos y gordos. Justamente lo que necesitaban para recuperar energías antes de continuar el vuelo hasta Den Helder, donde se le uniría la bandada de las Islas Frisias. El plan de vuelo tenía previsto seguir luego hasta el paso de Calais y el Canal de la Mancha, donde serían recibidas por las bandadas de la Bahía del Sena y Saint-Malo, con la que volarían juntas hasta alcanzar el cielo de Vizcaya. Para entonces serían unas 1000 gaviotas que, como una rápida nube de color plata, irían en aumento con la incorporación de las bandadas de Belle Isle, Oleron, los cabos de Machichaco, del Ajo y de Peñas, cuando todas las gaviotas autorizadas por la ley del mar y los vientos volaran sobre Vizcaya, podría comenzar la gran convención de las gaviotas de los mares bálticos, del norte y el Atlántico. Sería un bello encuentro. En eso pensaba Kenga mientras daba cuenta de su tercer arenque. Como todos los años, se escucharían interesantes historias, especialmente las narradas por las gaviotas del Cabo de Peñas, infatigables viajeras que a veces volaban hasta las Islas Canarias o las de Cabo Verde. Las hembras como ella se entregarían a grandes festines de sardinas y calamares, mientras los machos acomodarían los nidos al borde de un acantilado. En ellos pondrían los huevos. Los empollarían, a salvo de cualquier amenaza. Y cuando a los polluelos le crecieran las primeras plumas resistentes, llegaría la parte más hermosa del viaje, enseñarles a volar en el cielo de Vizcaya. Kenga hundió la cabeza para atrapar el cuarto arenque y por eso no escuchó el graznido de alarma que estremeció el aire. ¡Peligro a estribor! ¡Despegue de emergencia! Cuando Kenga sacó la cabeza del agua, se vio sola en la inmensidad del océano. Un gato grande, negro y gordo. «Me da mucha pena dejarte solo», dijo el niño, acariciando el lomo del gato grande, negro y gordo. Luego continuó con la tarea de meter cosas en la mochila. Tomaba un casete del grupo Poor, uno de sus favoritos. Lo guardaba, dudaba, lo sacaba y no sabía si volver a meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesilla. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en casa. El gato, grande, negro y gordo, lo miraba atento, sentado en el alféizar de la ventana, su lugar favorito. ¿Guardé las gafas de nadar, Sorba? ¿Has visto mis gafas de nadar? No, no las conoces, porque no te gusta el agua. No sabes lo que te pierde. Nadar es uno de los deportes más divertidos. ¿Unas galletitas?, ofreció el niño tomando la caja de galletas para gatos. Le sirvió una porción más que generosa, y el gato, grande, negro y gordo, empezó a masticar lentamente para prolongar el placer. ¡Qué galletas tan deliciosas, crujientes y con sabor a pescado! Es un gran chico, pensó el gato, con la boca llena. ¿Cómo que un gran chico? Es el mejor, se corrigió al tragar. Sorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para pensar así de aquel niño, que no solo gastaba el dinero de su mesada en esas deliciosas galletas, sino que le mantenía siempre limpia la caja con gravilla, donde aliviaba el cuerpo y lo instruía hablándole de cosas importantes. Solían pasar muchas horas juntos en el balcón, mirando el incesante ajetreo del puerto de Hamburgo, y allí, por ejemplo, el niño le decía: ¿Ves ese barco, Sorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia, que es un país africano muy interesante, porque lo fundaron personas que antes eran esclavos. Cuando crezca, seré capitán de un gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo, Sorbas. Serás un buen gato de mar, estoy seguro. Como todos los chicos del puerto, aquel también soñaba con viajes a países lejanos. El gato, grande, negro y gordo, lo escuchaba ronroneando y también se veía a bordo de un velero surcando los mares. Sí, el gato, grande, negro y gordo, sentía un gran cariño por el niño y no olvidaba que le debía la vida. Sorbas contrajo aquella deuda precisamente el día en que abandonó el canasto que le servía de morada junto a sus 7 hermanos. La leche de su madre era tibia y dulce, pero él quería probar una de esas cabezas de pescado que la gente del mercado daba a los gatos grandes. Y no pensaba comérsela entera, no. Su idea era arrastrarla hasta el canasto y allí maullar a sus hermanos. ¡Basta ya de chupar a nuestra pobre madre! ¿Es que no ven cómo se ha puesto de flaca? ¡Coman pescado, que es el alimento de los gatos de puerto! Pocos días antes de abandonar el canasto, su madre le había maullado muy seriamente. Eres ágil y despierto, y eso está muy bien, pero debes cuidar tus movimientos y no salir del canasto. Mañana pasado vendrán los humanos y decidirán sobre tu destino y el de tus hermanos. Con seguridad le llamarán con nombres simpáticos y tendrán la comida asegurada. Es una gran suerte que hayan nacido en un puerto, pues en los puertos quieren y protegen a los gatos. Lo único que los humanos esperamos de nosotros es que mantengamos alejadas a las ratas. Sí, hijo, ser un gato de puerto es una gran suerte, pero tú debes tener cuidado, porque en ti hay algo que puede hacerte desdichado. Hijo, si mira a tus hermanos, verás que todos son grises y tienen la piel rayada como los tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente negro, salvo ese pequeño mechón blanco que luces bajo la barbilla. Hay humanos que creen que los gatos negros traen mala suerte. Por eso, hijo, no salgas del canasto. Pero Sorbas, que por entonces era como una pequeña bola de carbón, abandonó el canasto. Quería probar una de esas cabezas de pescado y también quería ver un poco de mundo. No llegó muy lejos. Trotando hacia un puesto de pescado, con el rabo muy erguido y vibrante, pasó frente a un gran pájaro que dormitaba con la cabeza ladeada. Era un pájaro enorme, muy feo, y con un gran buche bajo el pico. De pronto, el pequeño gato negro se sintió fuera del suelo, que el suelo se alejaba de sus patas, y sin comprender lo que ocurría, se encontró dando volteretas en el aire. Recordando una de las primeras enseñanzas de su madre, buscó un lugar donde caer sobre las cuatro patas, pero abajo lo esperaba el pájaro con el pico abierto. Cayó en el buche, que estaba muy oscuro y olía horrible. «¡Déjame salir! ¡Déjame salir!», maulló desesperado. «¡Vaya, puedes hablar!», graznó el pájaro sin abrir el pico. «¿Qué bicho eres? ¿O me dejas salir o te rasguño?», maulló amenazante. «Sospecho que eres una rana». «¿Eres una rana?», preguntó el pájaro siempre con el pico cerrado. «Me ahogo, pájaro idiota», gritó el pequeño gato. «Sí, eres una rana negra. ¡Qué curioso! Soy un gato y estoy furioso. Déjame salir o lo lamentarás», maulló el pequeño Sorbas, buscando dónde clavar sus garras en el oscuro buche. «Creo que no sé distinguir un gato de una rana. Los gatos son peludos, veloces y huelen a pantufla. Tú eres una rana. Una vez me comí varias ranas y no estaban mal, pero eran verdes. Oye, ¿no serás una rana venenosa?», graznó preocupado el pájaro. «Sí, soy una rana venenosa y además traigo mala suerte». «¡Qué dilema! Una vez me tragué un erizo venenoso y no me pasó nada. ¡Qué dilema! Te trago o te escupo», meditó el pájaro. Pero no graznó nada más, porque se agitó, batió las alas y finalmente abrió el pico. El pequeño Sorbas, enteramente mojado de babas, asomó la cabeza y saltó a tierra. Entonces vio al niño, que tenía al pájaro agarrado por el cogote y lo sacudía. «Debe de estar ciego, pelícano imbécil. Ven, gatito. Casi terminas en la panza de este pajarraco», dijo el niño y lo tomó en brazo. Así había comenzado aquella amistad que ya duraba 5 años. El beso del niño en su cabeza lo alejó de los recuerdos. Lo vio acomodarse la mochila, caminar hacia la puerta y desde allí despedirse una vez más. «Nos vemos dentro de 4 semanas. Pensaré en ti todos los días, Sorbas. Te lo prometo. Adiós, Sorbas. Adiós, Gordiflón», se despidieron los 2 hermanos menores del niño. El gato, grande, negro y gordo, oyó cómo cerraban las puertas con doble llave y corrió hasta una ventana que daba a la calle para ver a su familia adoptiva antes de que se alejara. El gato, grande, negro y gordo, respiró complacido. Durante 4 semanas sería amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada día para abrirle una lata de comida y limpiar su caja de gravilla. 4 semanas para holgazanear en los sillones, en las camas, o para salir al balcón, trepar al tejado, saltar de ahí a las ramas del viejo castaño y bajar por el tronco hasta el patio interior, donde acostumbraba a reunirse con los otros gatos del barrio. No se aburriría, de ninguna manera. Así pensaba Sorbas, el gato grande, negro y gordo, porque no sabía lo que se le vendría encima en las próximas horas. Queridos auditores, hemos leído la primera parte del cuento Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, del chileno Luis Sepúlveda. Muchas gracias por vuestra atención y continuaremos la próxima semana.